Padre, muchas gracias, te bendecimos, te honramos, te exaltamos. Es motivo de alegría para nosotros oír estos testimonios y cómo tú levantas hogares, restauras hogares y a través de la obediencia nos das la bendición, Señor, de estar respaldados por ti, Padre. Gracias por este hogar, por esta familia que nos ha contado ese testimonio. Gracias por sus hijas y por lo que has hecho allí. Todo ello, estamos seguros, es fruto de la palabra, de la enseñanza. Pero más que eso, de la obediencia que ha mostrado esta pareja, Señor, a ti. Y hoy lo reconocemos y te pedimos que a cada uno de nosotros nos regales esa misma obediencia, nos regales ese mismo deseo en el corazón de hacer las cosas bien y correctamente como tú quieres, Padre, y que vivamos como tú quieras, Padre Santo, no como nosotros lo expresemos o lo queramos, Padre. En nombre de Cristo, muchas gracias. Amén y amén. Aleluya. Tome asiento, querido hermano, por favor, esta mañana. Vamos a hablar el día de hoy de imágenes. ¿Qué? Quiero que piensen esta pregunta. ¿Qué imagen tiene usted de Dios en su mente? Todos tenemos una imagen mental de Dios. Todas las personas. Basado en lo que hemos oído, en las enseñanzas que hemos recibido, basado en lo que sabemos. Todos tenemos una imagen de Dios. ¿Sí? Entonces, puede que su imagen de Dios sea la de un señor con corona de oro y anillos de oro y cadenas de oro y sea muy rico él, ¿no? Y que tiene la mano así llena de tesoros para derramarlos encima suyo. Tal vez esa sea su imagen, ¿no? Estoy dando como ideas, no sé. O tal vez su imagen del Señor sea la de un viejito así, bien bonachón, bien amable, bien cordial, muy tierno él. Tal vez esa sea su imagen. Ahí usted tiene esa imagen del Señor. O tal vez sea la de un bacán, es como dicen los muchachos, el Señor es un bacán, o sea, él anda de jean, de tenis, camisa ancha, bueno, aretico aquí, tal vez, o aquí, no sé, tatuajes, el Señor, un tatuaje aquí, que es rey de reyes, señor de señores, quién sabe qué dice el tatuaje. Tal vez sea su imagen, la que usted tiene del Señor, bueno. Y la verdad, en la Biblia hay muchas imágenes de Dios, muchas visiones, profecías que buscan darnos una idea de Dios. Bueno, y la que tenemos hoy aquí es una imagen bastante impresionante y tal vez es la imagen que a muchas personas no les gusta, no saben, no están adecuadas a esta imagen del Señor. Tal vez mientras yo explico este texto bíblico, usted piensa, pero ese es mi Dios, pero ese es el Dios al que yo estoy siguiendo. O tal vez usted hasta empiece a pensar, yo jamás podría adorar un Dios que haga lo que dice este texto, que Él está haciendo. Yo jamás podría hacer eso. Tal vez así. Le anticipo que cuando yo leí este texto bíblico, me resultó bastante impresionante a mí. Y cuando lo leí, lo primero que hice fue asociar algunas películas que yo he visto. A mí me gustan mucho las películas de época, ¿sí? Y recordé particularmente la película de Mel Gibson, Corazón Valiente, no sé si alguien la vio, que cuenta una historia real sobre Irlanda y esto. Y cómo cuando empiezan esas peleas, esas batallas cuerpo a cuerpo con espada, escudo, y finaliza la batalla, él y los demás soldados terminaban bañados en sangre, en su propia sangre, en la sangre de sus enemigos, en la sangre de sus compañeros vivos, pero totalmente bañados en sangre. Me acordé de eso. Y últimamente vi una serie histórica muy interesante también sobre los vikingos, ¿no? Y es igual, los vikingos, no sé si usted sepa, no importa si usted era bueno o malo, lo que importa para un vikingo es ser valiente. Y si es valiente, Thor, el dios Thor de los vikingos, lo recibiría en algo que se llamaba el Valhalla, que era algo como el cielo para nosotros. Pero entonces, los vikingos por eso eran muy arrojados en la batalla. No temían a la muerte, eran muy valientes en batalla y muy sádicos, muy sanguinarios, porque lo que importaba era ser valiente. Y cuando terminaban esas batallas, pues lo mismo, el cabello, la cara, los vestidos, todo corría sangre por ellos. Y cuando yo leí este texto bíblico, pensé en eso, porque es muy similar lo que vamos a ver en esta profecía, en esta visión, a lo que sucedía en esas películas. Nos va a presentar una imagen de Dios que no es la única, aclaro de una vez, no es la única, pero sí es una imagen cierta del Señor. ¿Eh? Entonces, el versículo 1 comienza diciéndonos algo, bueno, en relación a esto. Y dice allí, capítulo 63, versículo 1, dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Ve? Ya le voy a explicar qué es Edom y qué es Bosra, ¿cierto? Pero lo primero es que Él ve a Dios que viene y sus vestidos son de color rojo. ¿Eh? Ve, tiene una visión, me imagino yo, creo que es una visión. Y ve, y ve a Dios venir y lo primero es que sus vestidos se ven rojos. Bueno, y él se pregunta, ¿quién es? ¿Quién es el que viene allá con esos vestidos rojos? Y luego, otra pregunta y dice: ese que es hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Entonces, luego nos dice que ese ser que viene allí y que su vestido es rojo, está vestido espléndidamente. Está vestido majestuosamente. Está vestido de lujo. Está vestido como un rey. Y esta es la primera idea que hay que resaltar aquí. Y es eso, nos está mostrando ese vestido majestuoso, ese vestido lujoso de realeza con que él ve al Señor, nos está indicando su realeza, su gran dignidad. Esta primera parte de la visión busca mostrarnos la imponencia de Dios. Mostrar a Dios no como un ser débil, no como un ser, no como un mendigo, sino como un rey majestuoso, imponente, poderoso. Entonces, sus vestidos no son harajos, no son harapos, sus vestidos no son cualquier cosa, sino son vestido de un rey, porque él es nuestro rey. Ahora, ¿qué tanto se parece eso a la visión que usted tiene de Dios, a la imagen que usted tiene de Dios en su mente? ¿Ve usted a Dios como un rey digno, rey digno, imponente? Pero esta imagen del vestido, además del vestido, le agrega otra cosa. Y dice en la misma pregunta, en el versículo 1, dice: es ese que es hermoso en su vestido, dice, que marcha en la grandeza de su poder. Entonces él ve a Dios con un vestido rojo, lo ve, ese mismo vestido es un vestido real, majestuoso, un vestido de lujo. Y encima de eso también, el Señor viene desde Edom, desde Borra, seguro Israel, caminando, y su paso es firme, no arrastra los pies, no se tambalea, no tiembla, mentón arriba, hombros afuera, hombros atrás, pecho afuera, y sus pasos se sienten. ¡Tum, tum, tum, tum! Es la imponencia del Señor. Lo que quiere transmitir esta visión es la dignidad, es la grandeza, es la fuerza, es el poder de Dios allí. Amén. ¿Cómo se parece esto a la visión que usted tiene del Señor? ¿Cómo se parece esto a la imagen mental que usted se hizo de Dios? Porque es que esa imagen mental es importante. Lo voy a decir porque es importante. Porque así mismo usted trata a Dios. Si su imagen mental es es contraria a la escritura, si su imagen mental es la de un Dios débil que como que le está rogando a usted, si su imagen mental, si su concepto de Dios es como la de un Dios ahí pobrecito, como una especie de Papá Noel, un payaso, entonces usted lo trata como si Dios fuera su perro. ¿Sí me está haciendo entender? Por eso le estoy diciendo, compare esta imagen de un rey que camina firme, vestido lujosamente, con la imagen que usted tiene del Señor en su cabeza. Ojalá el Espíritu Santo quiera que Él use esta palabra para cambiarle a usted esa imagen que tiene. Tal vez de un Dios permisivo, tal vez de un Dios débil, de un Dios sin fuerza, tal vez de un Dios sin poder. Y que usted diga, realmente nuestro Dios es poderoso. Entonces, lo primero, la primera gran idea aquí es la imponencia que quiere transmitir la visión sobre el Señor. Ahora, en segundo lugar, no solo la imponencia, sino la cualidad de vengador del Señor. Ya le dije que en su visión profética, Isaías ve al Señor y la ropa del Señor es roja. Ahora, ¿por qué es roja? Entonces, versículo 2 dice, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como los que han pisado el lagar? ¿Sabe usted qué es un lagar? Un lagar era una especie de balde gigantesco, bueno, pues tampoco tan gigantesco, pero sí grande, de madera, donde se echaba la uva. Y entonces, las personas se arremangaban la bata, se descalzaban, se lavaban los pies, pues espero que los lavaran, se lavaban los pies y empezaban a pisar la uva. Y bailaban encima de la uva y pisoteaban la uva con el objeto de sacar el jugo de la uva. Así exprimían la uva. Eso era un lagar, el balde, la cuestión. Y ahí se subía la gente. Y entonces por eso es la pregunta ahí, ¿por qué rojo tu vestido y tus ropas como los que han pisado el lagar? O sea, las ropas estaban empapadas de rojo. Las ropas vertían rojo. ¿Por qué están tus ropas rojas? ¿Por qué? Y entonces luego dice, versículo 3, viene la respuesta. ¿Por qué? Entonces responde el Señor y dice, he aquí, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. ¿De dónde viene el Señor? De Edom. ¿A quién acaba de pisar y de hollar? A los habitantes de Edom. Y es a esto es a lo que él se refiere aquí. Entonces, quiero que note dos palabras allí. Primero, dice ahí, los pisé. Y luego dice, los hollé. No sé si sepa que pisar y hollar son dos cosas diferentes. Parece lo mismo, pero no es. Pisar es hacer esto. Se pisó. Hollar es hacer esto. Esto. O sea, pisar una y otra vez, hollar es pisar repetidamente. Y cuando usted se imagina entonces, evoca la imaginación, dice, o sea, que el Señor, figuradamente, porque no fue literalmente, obviamente, pero figuradamente fue lo que hizo, fue hasta Edom, a ese país, a Bosra, ¿cierto? Y pisó a la gente de Bosra, a los habitantes de esa ciudad. Y no contento con pisarlos, empezó a pisotearlos. Los cuerpos se desmembraban, los cuerpos se reventaban, la sangre corría como ríos, de tal modo que esa sangre, hermano, empapó de rojo los vestidos del Señor, su cuerpo, su cara, sus vestidos, todos estaban vestidos de sangre, la sangre de sus enemigos. ¿Se fija? Ahora, vuélvase a preguntar, ¿cómo se parece esto a la idea, al concepto que usted tiene de Dios en su mente? ¿Alguna vez usted se imaginó esto? Yo nunca. Pero leí esto y quedé impresionado. El Señor fue y aplastó a ese pueblo. Tal vez a través de una guerra, tal vez a través de una enfermedad, en la vida concreta, pero en la visión profética, Isaías nos quiere mostrar a Dios así: Dios bañado en sangre, y no es su sangre, es la sangre de Edom, de sus enemigos. Lo llama allí, quiero que mire conmigo un momentico aquí también, estamos en el capítulo 63, versículo 4, dice: porque el día de la venganza que estaba en mi corazón y el año de mis redimidos han llegado. ¿Cómo lo llama? El día de la venganza que estaba en mi corazón, lo llama. El día de la venganza, ¿cierto? Versículo 6, vuélvalo a leer. Y dice: y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. El Señor fue y con ira, con furor contra sus enemigos. ¿Se imaginó esto usted alguna vez? ¿Pensó en estas cosas usted alguna vez? ¿Se imaginó una, valga la redundancia, una imagen tal de Dios? Así es. Ahora, Edom era sus enemigos, pero ¿qué cree usted? Siguen habiendo enemigos del Señor, a los cuales Dios, figuradamente en esta vida, puede aplastar de esta misma manera. Y literalmente los aplastará así y peor después de la muerte, en la otra vida. Peor todavía. Y usted dice: ¿quiénes son los enemigos de Dios? Yo no sabía que Dios tenía enemigos. ¿Cómo que Dios tiene enemigos? Sí tiene enemigos. Y la escritura, vamos a ver tres textos bíblicos hoy que nos habla ¿de quiénes son los enemigos de Dios? Entonces, la primera está ahí mismo, abajito, versículos 7 al 10. Quiero que lea esto, porque aquí esto le da un justo equilibrio a las cosas. Porque usted puede irse aquí pensando: uy, Dios es terrible y tiene colmillos y uy, no. Recuerde que le dije al comienzo, esta es una visión, no es la visión del Señor. Pero ahí nos va a dar un equilibrio. Porque aquí nos va a hablar, fíjese lo que nos va a hablar el versículo 7, dice: de las misericordias de Jehová haré mención, ¿cierto? De las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha otorgado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus bondades. O sea, que subraye eso allí: misericordias, bondades. Ah, ya va a entender. Pero ahí habla de que Dios tiene misericordia y de que Dios es bondadoso. Luego, versículo 9, versículo 8: porque dijo: ciertamente son mi pueblo, hijos que no obran con falsedad, y fue su salvador. Otro subraya eso también ahí: salvador. Y luego el verso 9: en toda angustia de ellas, él fue también angustiado, y el ángel de su presencia los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, los levantó y los trajo hasta los días de la antigüedad. Entonces, estos versículos que van después de lo que acabamos de leer, habla de la misericordia, habla de la bondad, habla de Dios como salvador, habla de cómo cuando su pueblo sufría, Dios sufría con su pueblo también. Habla de su amor, de su clemencia. Habla de cómo Dios los rescató y los levantó, ¿verdad? Así que tenga en cuenta eso. Ya va a entender, tranquilo, no se afane. Versículo 10: ¿más fueron qué? dice ahí? Rebeldes. O sea, fíjese, esta imagen de la que le acabo de hablar, de Dios aplastando a sus enemigos, desmembrándolos, reventándolos, hasta bañarse en su propia sangre, en la sangre de sus enemigos, no es para quienes aman a Dios. No es para los adoradores, no es para los consagrados. Esta es una imagen, es dejada en la Escritura para los rebeldes. Luego dice, mas ellos fueron rebeldes, dice, ¿y qué más? Y contristaron su Santo Espíritu. Y dice, por lo cual se les volvió, ¿qué? Enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. ¿Se les volvió, qué? Enemigo. ¿A quiénes es que Dios aplasta? ¿A quiénes figuradamente, de quiénes figuradamente Dios es enemigo en esta vida? Figuradamente no, perdón, literalmente, de los rebeldes. ¿De quién se vengará en esta vida? De los rebeldes. ¿Y de quién se vengará en la vida futura? De los rebeldes. Así que si usted no le encaja ahí, tranquilo que esto no es para usted. Pero si usted sabe que usted anda en rebeldía, en desobediencia al Señor, si usted se da cuenta que usted anda en cosas que no debe andar, aún conociendo al Señor, lo que habla el verso 10, esa visión es para usted. Dios se venga de sus enemigos. Y los enemigos son los que se rebelan. Los enemigos son los que contristan al Espíritu Santo, según este texto. ¿Me hago entender? Ahora hay otro texto que nos habla de los enemigos del Señor. Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4, 4. Santiago 4, 4. Miren cómo dice ahí. Dice, oh almas adúlteras. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Esa es una pregunta retórica. ¿No lo saben acaso? ¿No saben acaso que hacerse amigos del mundo es enemistarse con Dios? ¿Es hacer de Dios su enemigo? ¿Acaso no lo saben? Pregunta Santiago. Y luego dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. Ahí está, enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Entonces, ¿quiénes son los enemigos de Dios? Los rebeldes, ya se lo mostré. Los que desobedecen. Los que aún conociendo la Escritura, aún conociendo la Palabra, van a ser, a vivir de manera que no deben. Esos son los enemigos. ¿Quién más son los enemigos? Los que quieren adulterar espiritualmente, es decir, quieren estar con Dios y con el mundo a la vez. Los que quieren ser amigos del mundo se vuelven automáticamente, dice ahí, enemigos del Señor. ¿Y qué es el mundo? Pues algunos tal vez no entienda qué es el mundo. El mundo no es el globo terráqueo con los cinco continentes y los océanos, no. A eso no se refiere el mundo. El mundo aquí es el sistema de cosas que está por fuera de la palabra de Dios. De ese modo tenemos pensamientos que son mundanos, actitudes que son mundanas, sentimientos que son mundanos, actos que son mundanos. Traducírselo más entendible todavía, son aquellos que viven en la farra, en la fornicación, en la mentira, viven para eso, viven en unión libre, no les importa nada, viven mintiendo, viven en la deshonestidad. Eso es el mundo. Y dice, y si usted se quiere hacer amigo del mundo, usted es enemigo de Dios. Por más que rece, por más que se persigne, por más que ayune, por más lo que sea, nada. El que es amigo del mundo es enemigo del Señor. Y esa visión que usted acaba de ver es para él. Es una amenaza de Dios. Es una advertencia de Dios para esa persona. me está diciendo: así soy yo con mis enemigos, está diciendo el Señor. Llega el día de la venganza. Entonces, usted lo que tiene que estar preguntándose es: ¿es usted amigo del mundo? Si nota que aquí no hay ambigüedades algunas. Yo quiero que usted entienda que no hay grados de cristiano. No hay cristiano tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Cristiano tipo 1 es el medio mundano. Cristiano tipo 2 es el tres cuartos mundano. Cristiano tipo 3 es un poquito más mundano que el cristiano otro. No, no hay aquí ambigüedades ni grados. No hay tal cosa como cristiano consagrado y cristiano no consagrado. Eso no existe. Ahí hay, dice, dos cosas. ¿Cierto? Amigo del mundo, enemigo de Dios. Usted eso no es. Está frío, está tibio. Está frío, está caliente. El que no está conmigo está contra mí, dice el Señor. Y los que están contra él son sus enemigos. Los que viven en frialdad espiritual son sus enemigos. Todos ellos. Y esa visión es una advertencia de Dios. Si no en esta vida, segurito, segurito en la próxima, usando la imagen que acabamos de ver, Dios quedará bañado en su sangre. Dios se vengará de usted. Y luego queda otro que nos deja claro quiénes son los enemigos del Señor. Entonces, Hebreos 10, allá atrásito, versículo 26. Mire, dice: porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Ah? ¿Se acuerda que hace 8 días hablamos de los que pecan deliberadamente? Esto es otra forma de decir, de los que pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, hay gente que sabe porque han leído, porque le han explicado, porque comprende. A eso se refiere. Son conscientes de las cosas. Dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Entonces, si después de eso sigue usted pecando, como si no conociera a Dios, sigue usted mundano, sigue usted carnal, si después de eso sigue usted en eso, dice la Escritura, ya no hay sacrificio para usted. No hay sacrificio por los pecados para usted. Sino que hay, dice, léalo, verso 27, una horrenda, horrenda, horrible, espantosa, pavorosa, terrible expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los adversarios, dice ahí. ¿Quién es un enemigo? El que después de haber conocido la verdad sigue viviendo mundana, impía y carnalmente. Ya no hay sacrificio para ti. Lo que hizo Cristo en la cruz no se te aplica a ti para nada. Y lo único que puedes esperar es quemarte, una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego. Es lo único que puedes esperar. Y luego dice: el que viola la ley de Moisés, verso 28, el que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. Eso quiere decir que en la ley antigua, quien violaba la ley de Moisés, traían 2 o 3 testigos y se lo probaban, la pena era morir. Sin compasión. No hay compasión, no hay misericordia. Mueres por haber violado la ley. Y luego verso 29. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece? Esto me parece. ¿Qué crees tú que merece entonces? Es otra forma de explicar esto. Si con la ley de Moisés, una persona que la violaba moría sin compasión, entonces dice él, ¿qué piensan ustedes que le debe pasar? ¿A quién, número uno, a quién oye al Hijo de Dios o pisotea al Hijo de Dios? Dice, tenga por inmunda la sangre del pacto. Tres, y ultraje al Espíritu de gracia. ¿Qué creen ustedes quería pasarle una persona a esas? Es la pregunta del autor de Hebreos. ¿Qué cree usted que merece una persona que pisotea a Jesucristo? ¿Qué cree usted que merece una persona que desprecie la sangre de Jesús? ¿Qué cree usted que merece una persona que haga afrenta, ultraje al Espíritu de gracia? Dice ahí. ¿Qué cree? Usted esté tranquilo. Si usted no es de los rebeldes, si usted no es de los que está pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si usted no es un amigo del mundo, nada de esto es para usted. Se lo estoy dejando ahí como enseñanza bíblica. Pero si a usted le cabe esto, esto todito es para usted. Un día Dios se bañará en su sangre. ¿No cree? Bueno, verso 30. ¿Qué sigue diciendo? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Le quiero decir algo sobre esto. ¿Quién cae en las manos de Dios? ¿Quién conoce al Señor? Él ha caído en las manos del Señor. Usted viene a la iglesia, le han predicado, le han enseñado, le han dicho, usted ya está en las manos del Señor. Me refiero a que conoció y puso fe. Ejerció su fe. Usted está en la mano del Señor. Y quiero decirle esto: las manos del Señor son el lugar más seguro de la tierra y del universo para quienes aman al Señor. Es el lugar del consuelo, del reposo, del respaldo. Es el lugar de la restauración. Las manos del Señor. Ese es el lugar más seguro. Pero también las manos del Señor son el lugar más terrible para aquellos que se rebelan contra Dios. Aquellos que conociendo las cosas, siendo consciente de las situaciones, pecan deliberadamente. Ahí dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Una cosa terrible, una cosa espantosa y pavorosa es estar en las manos de Dios en ese sentido. ¿Se comprende? ¿Se comprende? Por eso ser creyente es una cosa peligrosa, porque esto no se toma de juego. Esto se toma en serio. Aquí estamos para la obediencia, para la entrega, para la consagración, para vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice. Si es así, estamos en las manos de Dios para bendición. Pero si usted dice, voy a probar esto, a ver cómo me va con esto, y yo voy a conocer la palabra, pero igual voy a vivir como yo quiera, y voy a conocer la palabra, pero igual no me importa nada. Usted, querido, está en las manos de Dios, y horrenda cosa es estar en esa situación, en las manos del Señor. Está leyendo la Escritura. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, si usted conoció a Cristo y puso fe en Él, cuidado con lo que hace. Cuidado con lo que hace. Si usted conoció a Cristo, ejerció fe en Él, luego se apartó, usted pisotea al Hijo de Dios. Usted desprecia la sangre de Cristo. Usted conoce al Señor, peca deliberadamente, peca voluntariamente. En ese acto usted afrenta al Espíritu Santo. ¿Está conmigo? ¿Está comprendiendo las cosas? Entonces esta visión de Isaías nos muestra un Dios imponente, vestido de rey, que camina con fuerza. No es un Dios débil. No es un Dios tembloroso. De pie, hombros atrás, pecho afuera, mentón arriba, y camina con dignidad. Pero esta visión de Isaías también nos muestra un Dios bañado en sangre. Su cabello, su rostro, sus ropas están bañados en sangre, la sangre de sus enemigos. Y eso está allí para advertirnos a cada uno de nosotros y para amenazar a los enemigos del Señor. Ahora quiero que piense. No se vaya a ir de aquí con la imagen de que, uy, Dios tiene colmillos y garras y terrible, terrible el Snowy. No, porque esto es para los enemigos. Para los demás hay gracia, hay misericordia, hay salvación, hay redención. Como leímos en Isaías, Él se angustia y sufre con su pueblo. Ve, eso es una cosa. Pero por el otro, ¿cómo cambia su visión de Dios, la que tenía al comienzo, esto que yo le acabo de decir? ¿Cómo la cambia? ¿Cómo cambia esto su concepto de Dios? El punto, en resumidas cuentas, lo que esta visión de Isaías busca a nosotros es que florezca en nuestra alma el respeto por Dios y por las cosas de Dios. Florezca en nuestra alma un temor reverente hacia nuestro Señor. Y cuando yo hablo de estas cosas, porque siempre está la objeción, ay, entonces quieren meterle miedo a la gente y no sé qué. Y una vez un predicador dijo algo tan cierto. Él explicó que alguien le dijo, yo no creo en eso de andar, de andar amenazando a la gente y andar asustando a la gente para que crea en Dios, le dijeron a él. Y él dijo, pues fíjese que yo sí creo. Dijo, porque yo prefiero que la gente se vaya asustada al cielo y no tranquila al infierno. Amén. Maravilloso, ¿cierto? El hombre, es mejor irse asustado al cielo y no tranquilo al infierno. Vamos a tomar la cena del Señor esta mañana. Esté de pie, por favor, conmigo.